COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Agradecemos a nuestros compañeros operando en la M690 y acá lo tenemos al hincha de Boca que ni fu ni fa, no, yo tampoco, yo tengo una buena y una mala, digamos. Nada, una semana, el único que está contento es el Cuervo, que Duquesa, digamos, bien. Pero el resto sí, venimos por, así como... Sí, por los goles, sí, nada más. Después lo demás... Bueno, pero ganaron. ¿Y cómo salió Boca? Empató. Ah, empató 0-0. Y Vélez le ganó a River. Sí, y Platense ganó. Ah, también. Mira, Platense ganó. Vamos, Platense. Bueno, Tengo un hermano calamar que se me quedó difónico de gritar el gol. El gol. Nuestra amiga y compañera Graciela Carballo debe estar contenta entonces que ganó Vélez Sarsfield. Muy bien. Saludo para la Graciela Carballo. Fana de Vélez. Así que bueno. Bien. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y dije a nuestro amigo y no dije el nombre, Nacho Álvarez González, nuestro operador, bostero, perdón Nacho, ahora me acabo de dar cuenta que no te nombré. Y también pueden escucharnos a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar y volver a oírnos martes y sábados al mediodía a través de la página de www.laretaguardia.com.ar y pueden a su vez escucharnos en otras radios amigas que nos retransmiten. ¿Cuántas R's? Luis. Nos retransmite en forma simultánea Nehuenradio.com de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misión. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, allí por donde tú estás. Ajá. Los Martes a las 20 horas y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Sabés que también podés vernos por el canal de YouTube de la Retaguardia por streaming en vivo, y si querés mandarnos un mensaje en el horario del programa, podés hacerlo al 113-181-3126. 113-181-3126. Muy bien, y hoy tenemos una entrevista, ¿verdad, Luis? Sí, porque el jefe de gobierno, Jorge Macri, a pocos días de inicio lectivo, ya empieza no a fomentar la educación, que vayan los chicos a los colegios, a los docentes que estén con sus preparativos para el inicio de clase, sino despide docentes en algunas escuelas y en algunos programas. Vamos a hablar con una de las docentes despedidas, Verónica, porque ellos pertenecen al programa Maestro más Maestro. Ya nos van a explicar de qué se trata este programa, que el gobierno no sé qué va a hacer. Así que vamos a ver ¿Qué nos comenta? Sí, yo igual estaba absolutamente creída que las clases en CABA empezaban hoy, lunes, porque generalmente las No, el clases empiezan los miércoles, sí. lunes. El Bueno, miércoles, ahora, sí. claro, después me di cuenta, las clases empiezan el miércoles. Y en algunos casos, según el grado, empiezan el jueves. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hacen los padres lunes, martes, con sus hijos que no tienen colonia, que no tienen dónde dejarlos o con quién dejarlos y que ellos tienen que trabajar? La verdad, no entiendo por qué no empezaron directamente todos el 2 de marzo, como pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y hacían todo febrero, no sé, por ejemplo, la colonia, ¿sí? Porque la realidad es que muchos, la mayoría de los papás que tienen la suerte de tener trabajo, justamente tienen que cuidarlo y tienen que ir a trabajar, no pueden decir, ah, mira, yo todo el día no vengo porque el nene está en casa. Entonces, te lo debo, ¿viste? O sea, después, no sé, guardame los 2 días que después lo recuperamos, ¿no? Esta nueva modalidad que parece que se va a venir, pero como no va a ser así, sino que va a ser al revés, nada, me parece que es una medida muy poco empática hacia las familias y hacia los distintos tipos de familia que tienen que mandar sus hijos a la escuela y que empiezan un miércoles. Aparte, no todo el mundo tiene la posibilidad, suponete, de tomarse vacaciones así cortado, ¿sí? O sea, tampoco. O sea, por ahí uno se tiene que tomar vacaciones a partir de un lunes, no a partir de un, o hasta un martes, hasta de un lunes a un viernes, según la cantidad de semanas o el tiempo de antigüedad que uno tenga para poder tomarse vacaciones. Bueno, nada, veremos cómo, no sé, yo por lo menos conozco gente que la verdad se está volviendo medio mono, tratando de ver cómo ubica a sus hijos para poder ir a trabajar. Alguna de las opciones es llevarse a los hijos al trabajo, porque eso la ley, la nueva reforma laboral no dice nada. Así que a lo mejor, digamos, podríamos hacer un artículo no escrito que diga que cuando las organizaciones gubernamentales no regulan la escolaridad de acuerdo a los horarios de los padres se los pueden llevar a los hijos al trabajo. Claro, todo dependerá del tipo de trabajo que tenga el papá, ¿no? Y la mamá. O la mamá. Bien. Nada, hice mi pequeño comentario, Luis. La música de hoy va a tener que ver con Pablo Milanés. Tengo que confesarles que yo pensé que Pablo Milanés estaba vivo. ¿Será que para mí es un cantante, un autor, alguien que no morirá? Entonces yo lo hacía vivito y coleando. Y cuando empecé a buscar su historia, un poco para más detalle y demás, me encuentro con grandes carteles que decían, murió Pablo Milanés. Y yo dije, no te puedo creer que yo elijo la música de Pablo Milanés y se me muere. No, lo que pasa, yo la elegí porque en realidad hoy era su natalicio, 24 de febrero de 1943 había nacido Pablo Milanés Arias, así se llama. Así que bueno, y falleció, para quienes no lo recuerden, en Madrid el 22 de noviembre de 2022, del 2022. Así que bueno, hoy la música va a tener que ver con Pablo Milanés. Espero que los temas elegidos sean del agrado de los oyentes, que les gusten, y vamos a ir por ese lado. ¿Sí, Luis? ¿Te parece? Vamos. Bien. Entonces, Nacho, vayamos a la primera pauta. No sé si nos toca seguir estando lindas en Buenos Aires, y si no tenemos la entrevista, vamos con el primer tema musical. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. ¿Estás Acá estoy, muteada, perdón. Cristina? Ahora sí. Bien, Nacho, entonces no vamos con el tema musical porque tenemos a nuestra primera entrevistada ya en comunicación. Así que la saludamos. Hola, Verónica, acá Luis Angió, Cristina Varela, te saludamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Y Buenas ahora noches. la que está muteada es Verónica. Ahí está. Buenas Ahora sí, noches, ¿qué muchas tal? gracias por Buenas interesarse. noches. Bueno, comentábamos al inicio del programa, Verónica, vos sos delegada del programa Maestro, Maestra más Maestra. Vos trabajás en la Escuela 24 del Distrito Escolar de 12. Así Y es. primero, para nuestros oyentes, ¿qué es el Plan Maestro más Maestro? Pertenece al área socioeducativa y es un programa que trabaja en la escuela primaria con pareja pedagógica en la profundización de la alfabetización, primero, segundo y tercer grado. Pero Trabajamos dentro en de escuelas, ¿cómo? Pareja pedagógica. Nosotras y otros compañeros vamos a las escuelas que requieren más atención por la población y trabajamos en pareja pedagógica. O sea, la maestra de grado con una maestra de programa, que es la maestra de maestro, maestro o el maestro. Ajá. Y eso es en distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, como vos decís, en barrios más que nada, barrios más populares, barrios más de clase precarios. En un principio se trabajaba solamente en zonas, se llamaba SAP y era zonas de atención prioritaria. Y en la actualidad nos dijeron, hace poco tuvimos un curso de actualización, que iban a abarcar toda la ciudad. Ajá. O sea, Bueno, distintos distritos bien, de y la ciudad. ahora viene la noticia. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué Bueno. hizo el amigo Jorge Macri? Justamente, estamos dentro de todo este ajuste y achicamiento que es realmente histórico. El año pasado ya han cerrado una escuela, la Fray Justo, pero también hay un conjunto de reformas que no benefician en nada a la calidad educativa. Y este año. El jueves pasado, muchos compañeros y compañeras del programa, 50, alrededor de 50, recibieron un mensaje del ministerio diciéndoles que se quedaban sin trabajo. Nosotros le decimos estar cesados. Así que con esta noticia se despertaron nuestros compañeros que no tenían que ir a trabajar porque no pertenecían más al programa, estaban cesados. ¿Y cuál es el argumento para eso? ¿Qué? ¿La escuela cierra? ¿La escuela no necesita este programa Claro, de por eso es que nosotros atención? pensamos que es un recorte, porque sin duda que nuestros estudiantes sigan requiriendo nuestra ayuda, nuestra intervención, y ahí es donde las maestras se van a encontrar solas, ¿no? Con las dificultades cada vez más arduas. Y están, lo que pensamos nosotros es que esto es un recorte, ¿no? Un 20% de los maestros de programa, así nos llamamos nosotros, somos maestras, pero trabajamos en el área socioeducativa como maestros de programa. Es alrededor de un 20%. Son todos docentes que son no titulares, son interinos. Son interinos, porque históricamente es un programa que en general en socioeducativa los maestros trabajamos en un interinato que se va renovando año tras año. El gobierno Claro. no hace lo que debería hacer, como hace en primaria, que todos los años hace un acto público en donde las maestras pueden titularizar su cargo. En socioeducativa es mucho más difícil eso. Entonces, este año, lo que como propuesta del programa era, se proponía una titularización. No era una titularización masiva. Una titularización que se daba en relación a los que hacían el curso y tenían tanto tiempo en el área de socioeducativa. A raíz de esto, Algunos titularizamos, pero muchos no pudieron titularizar por distintas causas. Algunos estuvieron enfermos en esa época, estaban de licencia, otros se encontraban, no sé. Por ejemplo, tenemos una compañera que estuvo en licencia de embarazo y ella no pudo hacer el curso. Entonces, una de las causas que suponemos es que le hicieron cesar por este motivo. Claro. Y, pero bueno, desde ya las compañeras tenían buena intención, querían seguir, querían titularizar su cargo. No lo pudieron hacer porque, bueno, una de las condiciones para titularizar era hacer el curso, que es completamente antiestatutario, ¿no? Verónica, una consulta. Ustedes son todos docentes. Maestro de grado. Maestro de grado, bien. Y el horario, digamos, ¿lo tenían fijo siempre en la misma escuela, con los mismos alumnos, o los tenían así como rotando una semana en un lado, otra semana en otro? Nosotros pertenecemos al ministerio. El ministerio te puede convocar para que vos vayas a trabajar a otro distrito. Pero generalmente esto se mantenía, porque bueno, es fundamental que nosotros como docentes creemos un vínculo con cada uno de nuestros estudiantes. Seguir la trayectoria de cada uno de nuestros estudiantes implica conocerlos, ¿no? Tener un contacto, que hacerse de la escuela, ¿no? Entonces, lo que sucede es que nosotros, si bien pertenecemos al ministerio, generalmente permanecíamos en una escuela fija. No rotamos. Bien. Y ahora se supone que esa escuela y que ese grado sigue siendo seguramente un grado en que necesitaría ayuda y la maestra va a estar sola entonces. Así es, por eso es que nosotros consideramos que es un recorte. Y estamos en estado de alerta porque estamos muy preocupados por todos estos compañeros y compañeras, que muchos son históricos. El programa en otro momento tuvo mucha capacitación, teníamos capacitación mensuales. Después se fueron estirando hasta el año pasado, que tuvimos dos o tres capacitaciones, y es un insumo sumamente importante para el docente, la capacitación. En especial claro, porque nosotros trabajábamos con material exclusivo para cada uno de nuestros estudiantes, trabajábamos en pareja pedagógica, lo que potenciaba más la tarea, ¿no? Enriquecer el recorrido de cada uno de nuestros estudiantes. ¿La excusa cuál es? ¿Que no hicieron ese curso de titularización nada más? O sea, ¿por qué dan la baja? El gobierno no está teniendo un diálogo con los delegados ni con nuestras compañeras. Hasta el momento no dan respuesta. Lo que sí sabemos es que son compañeras que eran interinas. En uno de los mails que nos manda, porque les avisaron a cada una de nuestras compañeras y compañeros que se habían quedado sin el cargo por medio de un mail. Así de frío fue todo, y triste. Que fue el jueves 12, que estaba el paro general, y en ese contexto las compañeras reciben la noticia. Entonces, dentro del mail en el cual ellos informan que han cesado las compañeras, mencionan que están contentos porque este año han titularizado algunas compañeras, pero que bueno, cuando titulariza unas compañeras, otras van a cesar. Esa es la excusa. Qué cinismo, ¿no? Encima, pareciera que lo festejan, ¿no? Es una cosa cínica, absolutamente cínica. Que uno lo relaciona más con el gobierno nacional, pero que en definitiva el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires repite el modelito. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, nosotros vemos un gran estudiante, Macri. La verdad que todo este discurso que tiene de que se interesa por la escuela y la, educación es algo que realmente no refleja las políticas educativas, ¿no? Y yo Bueno, también ya tuve muchas dudas. el año pasado ya se dedicó a cerrar cursos, que este año empiezan ya con menos cursos varias escuelas, con el argumento que ha bajado la natalidad, entonces hay menos chicos, pero yo conozco una escuela donde han sacado dos primeros grados, quedó un solo primer grado con más de 20 chicos, cuando pedagógicamente hasta 15, creo que ustedes manejan un número más o menos ideal para poder trabajar bien con ellos, y más teniendo en cuenta que son de primer grado, que vienen del jardín y tienen que adecuarse a la nueva modalidad de aprendizaje, ¿no? Sí, la verdad que la cantidad muchas veces es un tema que a nosotros también nos preocupa, ¿no? Un poco vemos que el gobierno no, además de no brindar esta calidad educativa, tampoco hace promoción de lo que verdaderamente tenemos en toda la educación pública. Y la cantidad de estudiantes muchas veces es algo engañoso porque nosotros podemos tener incluso, no sé, 15 estudiantes, pero muchas veces tener 3, 2, 4 chicos que requieren mucha más atención hace que las condiciones se vean más difíciles en el día a día en el aula. Yo. Entonces, no son infancias como las nuestras, ¿no? Como en el pasado, que quizás estábamos acostumbrados a otro tipo de vida, ¿no? Los chicos hoy tienen otras necesidades, tienen otros tiempos, y también hay una sociedad que es diversa, muy diversa. Yo, además de ser profe de programa, de maestro más maestro, trabajo también en especial. En mi caso, Claro, trabajo con no, me turno. imagino. Lo que decís respecto a ahora los chicos, hoy los chicos vienen con otra motivación, con otra incentivación, con otra ya de nenes muy chiquitos, 3, 4 años, con otro tipo de incentivos que si no se los controla, no se los va manejando, pueden hacer en un aula bastante difícil para contener con los docentes, ¿no? Sí, las necesidades Los verdaderamente son estímulos otros. son distintos hoy. Hoy la escuela, la computadora, la notebook, el teléfono celular. Y verdaderamente para una mejor calidad educativa requerimos más docentes y docentes que estén capacitados, ¿no? Eso muchas veces también se ve imposibilitado por la necesidad de hacer dos o tres cargos. Que lleva muchísimo tiempo de planificación, muchísimo tiempo de trabajo, de esfuerzo físico, ¿no? El atender personas, estar constantemente con niños y con familias, requiere de un montón de atención que tenemos que estar dispuestos y disponibles para esos momentos, ¿no? Bueno, por eso la situación económica, o sea, la situación salarial es tan decadente que por eso hay que tener mínimo dos trabajos, o sea, o dos turnos mínimamente para poder llegar a mitad de mes, como ahora decimos, ¿no? Porque ahora tampoco es llegar a fin de mes, llegar a mitad de mes. Y los Claro. sueldos son lamentables. Y esto, yo comentaba también esto, que yo pensaba que las clases empezaban hoy en Ciudad de Buenos Aires y empiezan un miércoles, cosa que los padres no sé qué hacen lunes y martes con sus hijos porque no hay colonia, no hay escuela, los padres tienen que trabajar, o sea, no hay una empatía, no hay un ponerse en el lugar del otro, no hay una idea de pensar en una familia, digamos, no sé cómo vivirán ellos. Bueno, qué sé yo, pero Lo sabemos, yo nunca vi que las clases empezaran para todos un miércoles o un jueves y no tengas otra opción, porque los padres, justamente con las dificultades que hay, necesitan, ¿sí? No pueden decirle, mira, hoy no vengo 2 días porque mi hijo empieza las clases el miércoles. así es. ¿Y Sí, es. supieron algo de los, por ejemplo, las familias de estos chicos que tenían este apoyo, esta posibilidad? Porque ellos tampoco se deben haber enterado que la escuela no Claro. les va a ofrecer esto, ¿no? Sí, todavía no. Esto surgió en los mensajes del ministerio, surgieron el jueves a la mañana. Algunos compañeros estaban cesados desde antes, entonces ahora incluso le dijeron que tenían que ir comunicándose con Averis para que tengan contemplado los días que trabajaron de más. Claro, porque Y ustedes lo citaron el 9 de febrero a trabajar, ¿no? nosotros empezamos el 9 de febrero, pero Y nos avisó, esto el aviso fue el 19, el día del paro. el aviso fue el 12, claro, el 12 Al anterior, el de jueves febrero. anterior. Y no, perdón. ¿Cuándo fue? El jueves pasado, Si claro. fue, si fue el día del paro, fue el 19, o sea que ustedes ya Fue habían el trabajado 12. 10 días, pensando que Así seguían trabajando. Sí, no es mi caso, ¿eh? Es el caso de compañeras y compañeros del programa. Sí, te Dijeron. entendí que a vos sí te habían titularizado, entonces no Sí. caíste cuando quien dicen esta volteada, pero ahora Así yo es. también, bueno, habría que hablarlo con un abogado. Uno tiene una, o sea, por más que sea interino, tiene una relación de dependencia, tenés un recibo de sueldo todos los meses del mismo lugar. ¿No? Es un, no sé, Luis, es un despido, tendrían que indemnizarlos, ¿o no? Sí, y bueno, sí, siempre es así, pero ellos hacen lo que quieren y de última tenés que ir a un juicio y en un juicio que te puede durar 4 o 5 años y bueno, lo más probable es que te salga favorable, pero 5 años después. Y en Con general un sin la trabajador, reforma laboral. sí, pero no, igual, pero digo, en general un trabajo, una trabajadora no está esperando que lo despidan, quiere seguir trabajando en su lugar de laburo, es así. Ahora, te pregunto, Sí, muchos Verónica. compañeros y compañeras eligen el programa porque el programa está centrado en la alfabetización y para ellos es sumamente importante esta actividad. Es elegida casi, ¿no? Como algo. Sí, claro. Claro. Hay gente que ha sido cesada, que tenía sus dos cargos y sus dos cargos han sido cesados. Y Eso es tremendo. es tremendo. Y además, personas que son históricas para el programa, personas súper valiosas porque tienen una gran formación. Y con este contexto, ¿no? Que es tan cruel. La verdad que nos Ustedes, deja Verónica, muy sumamente preocupados. ustedes están afiliados a alguno de los gremios, ADEMIS, AUTE, o no están Sí, afiliados? El sí, sí, gremio, sí. hay algún Algunos gremio están que está afiliados. moviéndose. ¿Cómo? Algunos compañeros y compañeras están afiliados. Yo estoy afiliada a Demis, pero va más allá, ¿no? De lo que puedan hacer los sindicatos, es un trabajo y una exigencia en unidad, porque no vemos otra forma. Más que Ademis es considerado como el que le dice todo el tiempo las realidades al gobierno, entonces el que menciona la verdaderamente las exigencias. Sí. Entonces, vemos eso, ¿no? Como importante que los compañeros y las compañeras sean partícipes de defender los derechos y las condiciones laborales, ¿no? Claro, pero además yo creo que lo que hay que dar a conocer, que ya nosotros en nuestros programas lo venimos tratando todo el año 2025 fundamentalmente, que más allá o además del reclamo laboral gremial por la situación que queda cada uno de un trabajador, una trabajadora, es la destrucción que van haciendo en cuentagotas del sistema educativo público en la Ciudad de Buenos Aires. Es Así es. terrible. Sí, sí, Lo que sí. ha pasado con las escuelas secundarias, han despedido docentes, han unificado materias, entonces hay docentes que han quedado sin cargo. A mí me ha llegado noticias que, por ejemplo, hay centros infantiles que han cerrado, clubes de Sí, jóvenes, no clubes de jóvenes. clubes de jóvenes, claro, esos son, pertenecen al área socioeducativa también. Claro. Es dentro del que nosotros estamos, del mismo programa. Vemos que hay un gran ataque a socioeducativa. Este año, en febrero, salió la resolución 153, que bueno, que prepara esto, ¿no? Nos prepara para más despidos hacia el interior del programa. Hoy me enteré también que cerró una sede de orquestas que funcionan bajo Flores, se Sí. llama Orquestas para la Equidad, y son... Tres orquestas y tres coros me llegó a mí. Así es. Y bueno, son recursos que funcionan en barrios que realmente lo necesitan, ¿no? Son opciones de educación que podrían tomar los estudiantes del barrio. Seguro, seguro. ¿Y cómo pensás que esto va a seguir, Verónica? ¿Hay alguna idea, algo Mira, de cómo seguir? hoy hubo, notamos que hay un entusiasmo por defender los cargos y el programa. Es un programa histórico que viene resistiendo mucho. Ya el año pasado también hicimos unas acciones en el ministerio, eso nos permitió ser escuchadas y tener la posibilidad después de titularizar, ¿no? Con estas condiciones con las cuales no estamos de acuerdo, porque bueno, la idea es que la situación se regularice, ¿no? Y que cada docente pueda ir a acto público y pueda tomar un interinato en el tiempo que lo tiene que tomar, y una titularidad y una suplencia, ¿no? Y esto, nada de esto estaría sucediendo dentro del programa. Yo veo que hay entusiasmo por las compañeras por sostener el programa. Esto para mí es medio un minuto a minuto, es seguir trabajando y seguir pensando en defender la educación pública. Tenemos compañeros que lo han hecho hoy cuando fueron al ministerio a reclamar, muchos de ellos no han sido cesados, pero yo creo que ven también como una posibilidad de expresar su descontento a este gobierno que lo único que hace es dificultarnos la tarea. Porque nosotros tenemos que hacernos pensar en cosas administrativas que la verdad que no tienen ningún tipo de sentido. Y entre todo, ¿no? Las condiciones, las condiciones de las aulas, cómo están los baños, el no tener jabón para lavarse las manos, papel higiénico, o sea, Condiciones básicas, Es un sinfín básicas. de reclamos, sí. Gente que está trabajando dentro de las escuelas cuando los chicos están en las escuelas. Sumamente peligroso. Son Sí, cosas sí, sí. que nosotros tenemos que ir vivenciando y viendo cómo trabajar en ese entorno, muchas veces adverso. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Bien. Verónica, vamos a seguirlo el tema. No, lo que quieran informarnos, nos pueden seguir manteniendo en contacto para que nosotros podamos difundir cómo viene esto. Y de nuestra parte, bueno, todo el apoyo que se pueda dar, por lo menos en la difusión pública. Así que te agradecemos y nada, nos Bueno, volvemos a muchísimas gracias encontrar a ustedes. Dale. Gracias por acompañar, porque como vos dijiste, a mí no me está pasando. Eso es lo importante. A vos no te está pasando, pero estás acá por otros que sí les está pasando. Así es. Y seguiremos en la lucha por que sean reincorporados estos 50 compañeras y compañeros. Y también por la claridad de aquellos que todavía quedan titularizados, pero hubo un sinfín de problemas en el ministerio y muchos todavía están, verdaderamente no saben si han titularizado o no. ¿Qué pasó? Sí. Es que son todos problemas administrativos que ellos todavía no dan respuesta. Los ponen como No. excusa, ven de qué manera pueden, como para... Sí, no les Ay, ay, ay. interesa, no les interesa. Qué vergüenza. Bueno, gracias Verónica, buenas Muchísimas noches, gracias ¿eh? a ustedes. Chau, Buenas noches. chau. Chao, chao, gracias. Nacho, vamos entonces con un primer tema musical, como habíamos quedado pendiente. Dale. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén. Tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajil y yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta. Estabas escuchando un tema que se llama ¿Te guste o no? Y que acompaña a Pablo Milanés con Joan Manuel Serrat. Pedazo de dúo, digamos, ¿no? O sea, tremendo. Pero la letra tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Te guste o no, las diferencias que nos diferencian, pero que no nos restan, ¿sí? Que cada uno respeta al otro con sus diferencias, con sus características, con sus necesidades. Nada, me pareció un tema muy bonito y hacía mucho que no lo ponía Serrat. O sea, hace un tiempo que no sé por qué me había enojado, yo no me acuerdo. Pero bueno, no importa. Porque Lo voy perdonando. tuvo alguna, tuvo algunas declaraciones un poco de Ah, derecha cierto, sí, bastante yo dije, ¿qué le pasa a reaccionaria. ese? Pero después lo vuelvo a escuchar en algunas otras declaraciones y me vuelve a gustar, ¿viste? Te guste o no, hay cosas que... Bueno, sí, cerrate, cerrate, Que obvio. no es tu, que es exactamente. Yo igual siempre recuerdo la última vez que lo vimos, lo habíamos ido con vos, Luis, y me acuerdo hace unos cuantos años, el Gran Rex, me acuerdo exacto, y lo vi grande. Y dije, ya está. Y tiene. Es la última vez que lo veo, suficiente, ya está. Ya está. No, o sea, Cierto. y me pasó hoy viendo un pedacito de unas imágenes que mostraban de otro cantante que nada que ver, Ricardo Montaner, o sea, no te rías, nada que ver. Pero como yo estoy con esto de la edad y que empezás a tener cosas en que pensás distinto, en que tenés otras cuestiones para pensar, en que te haces un montón de otras preguntas que no te hacías, o te encontrás con un montón de realidades, lo vi a Montaner y dije, este también está cumpliendo años, che, ¿no? Porque uno se va dando cuenta que los movimientos no son los mismos, la plasticidad, una serie de cosas. Algo que quiero decir que creo que se entendió mal, porque lo dije mal, es que hoy no es la fecha de natalicio de Pablo Milanés, es mañana, porque hoy es 23 y él nació un 24 de febrero, ¿sí? Por las dudas, aclaro, porque me parece que yo hice un comentario como que digo. Nada, él nació el 24 de febrero de 1943 en Cuba y murió el 22 de noviembre del 22 en Madrid. Yo sabía que él estaba enfermo, no sabía muy bien qué era lo que tenía, pero era un síndrome mielodisplásico, ¿no? Un tipo de cáncer que hace que tu inmunidad esté como muy complicada, ¿sí? Así que bueno, realmente igual no era tan grande, tenía 70 y pico de años, 79 más o menos, bueno, pero nada, una pérdida, realmente una pérdida. Y después decía, bueno, claro, hoy también un ícono argentino que todo el mundo dice, hoy Mirtha Legrand está cumpliendo 99. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pero también me pasó que yo la vi el sábado a la noche y dije, empieza con algunas cositas, ella, que es, la verdad que uno le puede gustar, no le puede gustar lo que sea, pero mamita querida, cómo se mantiene, su cabeza sobre todo. Y bueno, yo vi algunas cositas ya como diciendo, y bueno, pero con 99, ¿qué le podemos pedir a la señora? Mierda, carajo, o sea. No se le puede pedir más. Hoy me llegó un meme donde está Dios arriba y le dice a Adán: acá te dejo a Eva, la primera mujer que creé para que no te separes nunca más. Y Adán le dice: ¿y esa que está ahí al lado? Estaba desde antes que yo llegué, le dice Dios. Mirá, Mirtha Legrand. Está Sí, buenísimo. realmente, más allá de todo y de lo que fuere, más allá inclusive del viraje que ha hecho con los años, en Sí. parte, hay que reconocerlo, 99, Sí. maquillada, con esos vestidos, con esa memoria, los PNP que pasas, los Lelos, bueno, es un montón, es un Bueno, montón, es un montón. también Está hoy, bien, por yo sé que no ejemplo, lava la ropa, no plancha, no tiene problema con nada. ir a cobrar la jubilación. Pero tiene problema con su chofer. Bueno, pero eso es un. Hoy salió a hacer declaraciones de un juicio que le está haciendo porque no lo despidió sin pagarle lo que corresponde, en un acuerdo en una parte en negro que nunca la terminó de cobrar y que le fue a pedir en su momento un poco de dinero, no de dinero, de que le aumente el sueldo, porque él tiene un hijo con una enfermedad que le salía en ese momento, no sé cuánto hace ya de esto, mucho dinero la medicación que le tenía que comprar, entonces le hizo un pedido y no se lo dio y además lo despidió. Ah, Entonces mira. él ahora salió mediáticamente a denunciar el juicio que le está haciendo, ¿no? Mira, no, no, tanto no, no, no, Sí, hoy yo no, no. venía hoy en el auto, que ya que estoy, comento, fui a La Plata porque hoy transmitimos el inicio del juicio que se llama CNU2, que es la Concentración Nacionalista Universitaria. Donde se iniciaba el juicio contra tres integrantes de esa organización fascista anterior al golpe del 76, ¿no? Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Agustín Jesús son los tres imputados en 13 casos de asesinatos, tormentos. Hoy se leyeron los cargos con una particularidad. Después, si quieren seguirlo, lo pueden hoy entrar después al canal de La Retaguardia a buscar juicio CNU2. Ahí estuvimos transmitiéndolo con Fernando Tevele, yo desde La Plata, pero los integrantes del tribunal, Jorge Gorini, que era el presidente, Roberto Minguillón y María Gabriela López Iñiguez, no estaban, no fueron, Vos este estaban con por aviso. Zoom. No, no, estaban por Zoom. Ausente con aviso que las propias empleadas del tribunal se enteraron media hora antes. Ellos creían que iban a estar ahí. O sea, el estrado con los tres sillones estaban vacíos. Lo podíamos ocupar cualquiera que hubiéramos querido. O sea, estábamos ahí. Total. Salieron por Zoom. Los imputados, lo mismo. Los imputados están presos. Dos están en la unidad 34. Otro está con prisión domiciliaria, los tres están entre los 71 y 74 años de edad, había público, familiares, amigos de los damnificados, y al final no terminó la audiencia de hoy con la lectura de los cargos, porque era mucho y el tribunal se tenía que ir a las 12. Y ahí cuando las abogadas querellantes, ¿no? Quisieron plantearle al tribunal, Guadalupe Godoy y Pía Garralda, que nada, querían plantear una situación que para ellas tenían que estar allí en el presente, en la sala de Claro. audiencia. No la dejaron hablar, le dijeron que no, que iban a ver, que no, la semana que viene, no, el 4 de marzo sigue esta parte de la audiencia. Muy soberbio, para mí muy soberbio, y donde, por ejemplo, ellos, al no estar, por Zoom están todos los que participan, que no fueron en presencial. Los tres jueces del tribunal, los imputados, los abogados defensores, bueno, de la fiscalía había personal presente en la sala y otro en Zoom. Pero, por ejemplo, se dio una particularidad muy grande y muy seria. Porque si los imputados están en la sala, hasta que no se termina la audiencia no se pueden mover, salvo por una Claro. situación especial, le tienen que pedir autorización al tribunal para que, si quieren ir al baño. Bueno, uno de ellos, Castillo, que se levantó 6 veces de donde están ellos. Ellos están en una sala, que es una sala de audio, ¿no? Donde están con la pantalla, dentro de la unidad penitenciaria. Se levantó 6 veces. El presidente del tribunal no llamó nunca a la atención de que no se podía levantar. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera estaba mirando la pantalla de su casa, de su monitor. Ni se enteró de que el otro se había levantado 6 veces. Y después, cuando le entrevistamos a Guadalupe Godoy, ella decía: yo no le pude llamar la atención tampoco porque en la sala de audiencias hay dos televisores grandes, pero dos televisores grandes que los llegás a ver más o menos si estás cerca, como yo estaba de uno de ellos, pero ella estaba muy alejada, entonces no lo podía ver, ella ni se dio cuenta también que se habían levantado uno de los imputados tranquilamente y se había ido. ¿Y a dónde se fue? Se iba y venía mientras estaban leyendo los cargos, cuando ellos tienen que escuchar cuáles son los cargos que le imputan a ellos para después hacer su defensa incluso. Pero bueno, eso fue lo que fue hoy. Vamos a ver cómo sigue. Hay hasta ahora anotados 66 testigos. Tampoco sabemos cuándo van a... El juicio va a seguir el 4 y el 30. Entre lunes y miércoles, los lunes y los miércoles, pero no se sabe cuánto. Pero ahí también hay algo que hay que decir. Los tribunales federales de nuestro país son un desastre, porque además hace años que no hay nombramientos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay que armar un juicio, empieza un juicio, no hay, ese tribunal no tiene juez. Entonces llaman a jueces que le llaman subrogantes, subrogan al titular. Pero esos tres jueces que, por ejemplo, en este juicio están subrogando en La Plata por este tema, si bien son federales, el juicio se tiene que hacer en La Plata, ellos viven acá en Capital. Entonces, entre que no deben de tener muchas ganas de ir a La Plata y entre que por ahí en su tribunal en el cual son titulares, tienen algún juicio más o menos para el mismo día. Evidentemente, hoy el presidente tenía otro juicio después de las 12 del mediodía, entonces cuando le llegó la hora dijo a la Y bueno, secretaria... esos son como los docentes, tienen que tener varios cargos, ¿viste? Porque si no, no llegan a mitad de mes. Claro, pero es lo que Debe decía ser. Guadalupe, era que le decía Guadalupe Godoy, la abogada querellante, ¿no? Estos jueces querellantes, además de sus muy buenos salarios, al ser subrogantes cobran un 30% más de salario. No es poco. Buen aumento, mira, me vendría bien un 30%, papito. Bueno, para bueno, entonces, subrogan con un 30% más. No viajan al lugar donde tienen que viajar. Y está No aumento del prestan transporte, ¿viste? Está caro, sí. atención en la audiencia. Yo lo miraba por la pantalla y decía, este tipo en cualquier momento se queda dormido, o estaba mirando haciendo cualquier cosa. Pero Estaría bueno, jugando un jueguito. estaría jugando un jueguito. Esta es la justicia. Mañana, por si quieren, les aviso, entre otros juicios que va a haber, que seguimos transmitiendo en La Retaguardia. Mañana transmitimos el de Mariano Ferreira, que están imputados ahí cuatro. También integrante de, en ese juicio se está cocinando la cocina que hay en la justicia, los intereses que hay entre los poderes judiciales, entre el poder político, entre los servicios de inteligencia, y la rosca que se arma para ver cómo se preparan determinados juicios y cómo se determinan los sorteos para que caiga en algún tribunal que le conviene o no a otro, ¿no? Pero bueno, mañana seguiremos con este juicio y hay mañana otros más, ¿no? Bueno, y antes de Bien. irnos, nada, quería... Esperemos que haya fútbol, porque parece que va a haber un paro de 4 días en el fútbol por el tema de las declaraciones en la justicia que tiene que hacer Tapia y Tobillino. Así que, Que bueno, declaren, parece ¿cuál es el que... problema? Que tienen que declarar y no pueden declarar. Porque hay No que pagar el sé, sueldo no porque tienen que sé. declarar. Parece que va a haber paro. Es la única manera de que a ver si a Gallardo se ilumina y... Vamos para adelante, River. Vamos, estos 4 días son como para pensarlo bien, analizar, júntate, hacer, Gallardo no sé, algo. tiene que Bien. explotar la Bueno, lámpara, Gallardo. nos vamos a ir con un tema también entonces de Pablo Milanés. No llegábamos a pasar los otros, pero no importa. Un tema que se llama Yo no te pido. Aunque yo en algunas cosas te pediría, pero bueno, no importa, vamos a dejarlo así. Pablo Milanés, yo no te pido. Gracias, Nacho, como siempre. Suerte con Boquita, si jugamos, no jugamos, no sabemos. Yo no te Suerte, pido Luis, con el Cuervo. Mañana, bien, muy bien. No Platense voy a creo que poder ir a también. la cancha porque tengo programa mañana. Ah, será de Dios. Subrogate, subrogate. Claro. Bien. No querés subrogarme vos, te dejo el programa mañana. Claro. Bueno, un abrazo para todos y esto, y nos vemos el próximo lunes, que es el próximo mes, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, gracias, Nacho. El futuro algún día llegará. Y el presente, que me importa a la gente, si es que siempre van a hablar. No te niegues, no hables por ahora.